Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Unas rápidas notas para comentaros impresiones. Bueno, tengo en venta el iPhone 7, ya me están llegando algunas ofertas. Curiosos de momento, y lo tengo en venta junto con los AirPods y el Apple Watch. Así que si alguien quiere llevarse un pack de categoría, pues que hable conmigo. ¿Qué iba a decir? Bueno, eso. La verdad es que uno se acomoda tanto a iPhone y se siente tan cómodo que te da un poco como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Te sientes seguro en tu celda. Y iOS funciona muy bien, el hardware funciona fantástico, todo funciona como debe funcionar. El lavado de cara de iOS 11 en el iPhone no luce tanto, pero bueno, estéticamente sí que es muy muy chulo y queda muy bonito. Pero cuando de vez en cuando sales, que es muy conveniente salir, te das cuenta de algunas cosas. Y una de las cosas de las que te das cuenta es que hay vida más allá. Hay vida más allá de esa manzana. Y esa vida implica descubrir cosas como Android 7, que tiene cosas muy chulas. O voy a hablaros de una tontería, ¿no? Yo tengo Apple Pay configurado y la única entidad que me permitía usar Apple Pay era Carrefour, que son unos centros comerciales que emiten su tarjeta. Porque mi banco no permitía Apple Pay, porque, bueno, una historia. Sin embargo, me he instalado la aplicación de mi banco, que ha mejorado muchísimo, por cierto, y de pronto me sale un mensaje diciendo, oye, que puedes utilizar tus tarjetas como medio de pago con tu teléfono. Puedes aceptarlo, tal, y ha sido tan sencillo como aceptarlo, decir qué tarjeta quiero usar como medio de pago y a funcionar. Claro, es que aquí, amigos, el NFC está bastante abierto, con lo cual mi entidad bancaria me permite utilizar como medio de pago. Tenía antes registrado Vodafone Wallet y tenía antes registrado Carrefour. Y Samsung Pay no me reconocía las tarjetas porque mis tarjetas no están reconocidas para Apple Pay, pero para Samsung Pay. Pero a mí me da igual Samsung Pay. Yo con que pueda pagar con la tarjeta, pues es suficiente. Y eso ya me ha puesto muy contento. Y creedme que cuando iba a tomar la decisión de cambio, escribí una lista con cositas que yo buscaba en este cambio. Una de ellas es Android y su sistema de ficheros abiertos. Porque a pesar de iOS 11 y la aplicación Files, seguimos sin tener un sistema abierto como debe ser. Y es que el otro día, pues saliendo del despacho de un cliente, pues tenía que mandar un fichero y bueno, no fue tan fácil. Para un fichero zip y lo tenía que sacar de Dropbox, meterlo en otro sitio y no fue nada fácil. No es que no fuera posible, es que era enrevesado. Y entonces me harté porque son cosas que a mí sí que me resultan prácticas. Android era una razón. Android en sí, estéticamente también me gusta mucho y probar todas las novedades que tiene Android, que trae bastantes. El Stylus, sí, siempre me ha gustado. Ya sabéis que yo soy bastante fan de la serie Note. Pero si os digo la verdad, desde que empecé a configurarlo hasta ahora, el Stylus prácticamente no lo he tocado. ¿El tema de la cámara? Pues por supuesto. Tuve el Galaxy S7, que me pareció un telefonaco increíble, con una cámara increíble. Y lo he dicho en algún sitio, con que tuviera la misma cara, la misma calidad que la cámara del S7, lo daría por contento. Y bueno, pues ahí no ha de mejorar nada. El tamaño me ha gustado mucho porque es mucho más asequible, el tamaño más alargado. Y otra cosa que me ha, bueno, y una cosa que me ha disgustado mucho es la posición del sensor de huella. Claro, estamos con un teléfono que prácticamente no tiene marcos, tiene marquitos por arriba y por abajo muy poquito. Pero la posición del sensor de huella, por ejemplo, el Xiaomi Mi Max 2, que magnífico teléfono, magnífico, pues tiene el sensor de huella justo en el centro, como si fuera el agujerito de la cámara. Es fácil ubicarlo al tacto y es fácil, súper fácil desbloquearlo y súper rápido. Bueno, pues yo no sé si es que este sensor es muy malo o es que yo soy muy torpe, pero es que no me hago con él. Es que a la segunda, a la tercera lo desbloqueo. Espero que la cosa mejore. Si no, tendré que pasar al desbloqueo facial, que se supone que... Bueno, no sé cómo funcionará. No voy a hablar antes de usarlo. Me gustaría que el altavoz sonara más alto y con más graves. Ahí yo creo que el altavoz del iPhone es, creo que bastante superior. Y eso sí me disgusta un poquitín. Pero bueno, la cámara frontal sí que tiene, me gusta mucho, me gusta el angular que tiene. Y me gustan mucho las aplicaciones de Android que hay y las cositas que me permiten hacer. Como por ejemplo ahora estoy aquí con la aplicación de RecForge, esa que tanto recomendó el Caminero Geek en sus tiempos de podcaster, cuando nos deleitaba con sus podcasts y ahora nos tiene ahí más centrados en sus asuntos youtubers. Se echan de menos ese hablar de aplicaciones Android. Tolo, a ver si te marcas ahí algún podcast o vídeo hablando de aplicaciones de Android que uses mucho. ¿Y qué más contaros? Pues el tema de la batería, de momento me parece que está bastante bien. iPhone, a mí en los últimos años me parece que la batería ha bajado bastante para el uso que le doy. Y voy a echar mucho de menos los AirPods. Los AirPods los voy a echar mucho de menos. Pero lo que no voy a echar de menos es el Apple Watch. Pero no lo voy a echar de menos para nada. ¿Por qué? Pues porque Android Wear 2.0 pues es genial. He encontrado una oferta muy buena del Motorola, el Moto 360 2 Sport, como se llame. Bueno, va por ahí, es el Moto 360, que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el smartwatch por el tamaño, la correa de cuero, y había uno de exposición a un precio muy, muy barato. Tan barato que yo pensé, pero bueno, ¿está estropeado o qué? Y no, es que está de exposición y nadie lo quiere de exposición. Así que ahí he estado probándolo y claro, tres aplicaciones. Bueno, la verdad es que Android Wear 2.0 está muy, muy bien. Tengo que probarlo en el gimnasio. Eso sí me falta, probarlo en el gimnasio, qué tal va. Yo tengo muchas ganas de probarlo. Y por lo demás, pues bueno, intentar sacarle partido, eso sí. En el Huawei MediaPad M3, cuando actualizó a Nougat, Android N, le vi una cantidad de cosas que me parecieron estéticamente preciosas. Y eso, Android N, ahí cuando vi Android N en el Huawei MediaPad M3, me animé bastante a decir, jolín, estaría muy bien volver a pasar otra temporada en Android. Estaría muy, muy bien. Y ahora me acuerdo lo mucho que me costó dejar Android, pero también me acuerdo lo rápido que me acostumbré a la vida sencilla, simple, minimalista de iOS. Así que bueno, de vez en cuando el cambio se agradece. Me habéis preguntado bastante, me habéis pedido bastante que hable del tema de Cataluña. Y hoy he grabado un Periscope para probar la cámara frontal del Note 8. Y al final me habéis convencido. Así que es muy, muy, pero que muy probable que grabe un audio con mis reflexiones, que podrán estar más o menos equivocadas. Pero bueno, son las reflexiones sobre impresiones y sobre, bueno, comentarios, reflexiones que he ido escuchando por aquí y por allá, sobre todo de Julián Guita, que aunque sea comunista y yo no lo soy, pues me parece un tío admirablemente sensato y formidablemente culto. Con lo cual, es ese, bueno, me quito el sombrero ante Anguita. Ojalá nuestros políticos actuales tuvieran la talla moral de Anguita y no como estos líderes de Izquierda Unida que hacen bodas de alto postín y se van de viaje de novios durante un mes por 12.000 euros. Y luego hablan de los problemas del pueblo, esta gente. En fin, qué país, chicos, qué país. Bueno, en breve espero hablaros del tema de Cataluña. La situación está bastante complicada. y la crispación se está poniendo a un nivel que me preocupa. Pero bueno, voy a callarme y voy a dejarlo para otro audio. Buenas noches y gracias por escucharme. Hasta pronto.